Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! ¡Se me oigo! ¡Hola, hola, hola! Que hablar, ¿no? Pues habla. Ah, sí. ¿Cómo les va? Ya estamos al aire después de algunos problemas. Y no quiero decir que sea culpa de Manolo o que Manolo ¿por qué sea le dirías, claro? Un incompetente para esto de la tecnología. Es tu Mac. Como que está medio. Bueno, ya bienvenidos a Cállate Podcast. Aquí está mi amigo Manolo Cureño. ¿Qué tal, Rafael? Muy ¿cómo bien. Estás tú? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, qué amable. Y el día de hoy por fin nos visita el controlador, que está aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por esperarme durante tantos episodios. No voy a poder hablar mucho porque estoy un poquito enfermo, entonces espero que puedan sobrevivir sin mí otro episodio. Pero bueno, aquí ya vine a salvarlos en lo técnico. Échenle ganas, chavos. Estamos atrás del cristal, siempre apoyándolos. Gracias, gracias por venir. Realmente es una sorpresa. Es una revelación de esta temporada que regresas aquí al programa, amigo. Pero bienvenido. Gracias, yo nunca me fui. Siempre estuve en sus corazones. Ok. Sí, gracias. Y el ausente del día, pues. La diva, claro. La diva, la nena. Madonna. Tona Madonna. Ajá. Marilyn Tona. Pues le mandamos saludos desde aquí. Esperemos que esté todo bien. Tona Monroe. Sí. Tona Monroe. Sí. Gracias a todos los que nos escuchan en vivo en este momento. En este martes 20 y algo de enero, 29, 30. 30 y algo de noviembre. O algo así. 29 de enero. Muy bien. Andamos como enfermos todos. Perdonen ustedes. La época, ¿no? Es la época. Las enfermedades del año. Sí, a lo mejor tiene que ver que nos besamos también de vez en cuando y nos transmitimos nuestros virus. Controlador le quiso echar la culpa a un niño de 4 años de su enfermedad. Controlador. O sea, eso está muy mal. El virus de un niño de 4 años puede más que un adulto. Cállate, güey. Todo coincide con que tu hijo fue el que me contagió. Bueno. Ok. A la próxima tendrá prohibido saludarte. Sí. Cuando te encuentre en. No le hables al controlador. Sí. En la estación de radio que nos encontramos, en los pasillos. Sí. De Televisa de Bajío. En la cueva en la que nos encontramos. Exactamente, pues. Adelante, amigo. Sí, Oye, ya nos escribe ahora en Facebook, ya nunca, jamás. Sí, nos escriben un poquito, pero nos escriben. Mira, nos escribió Chelita Delgado, preguntaba que si hoy tocaba. Y sí, hoy tocó. Claro. Chaya, cállate. Que nos dice que le hubiera servido más escuchar el especial de música de en vivo. O sea, el año pasado, por los consejos que dimos, como que tuvo ahí algún asunto. Y si hubiera escuchado anteriormente, con anterioridad, lo que. Anterior. Todos nuestros consejos que dimos, a lo mejor ahorita estaría acá ligando con una niñita, acá chida, pero ahorita está de Forever Alone por no escuchar Cállate Podcast. Es que ese es el problema de no escuchar Cállate Podcast. Oye, por ahí estaba leyendo que no sé quién haya sido. de staff de Cayete, seguramente de, o sea, cuatro personas escuchan el podcast y los otros 5260 que fregados hacen. Ajá. Y ya hubo varios comentarios acerca de eso. Por ejemplo, Miriam Villegas nos dice: es muy fácil saber qué onda, tardan años en subir los episodios, así que cuando lo suben, uno pronto hasta es raro. ¿Ah? O sea que nos tardamos mucho en subir un podcast. No. Sobre todo los dos que están ahí perdidos en el procesador del controlador. Y luego cuando subimos uno muy pronto, se les hace como que extraño, ¿no? Pues sí. Dice Cristian Vélez: respira, respirar para no escribirles y que no se escuchen. Y así pueden ver las personas. Pablo, ex persona Juárez, también escribió. Veré qué años que no escribía. Chelita, Alberto Gallardo, Sammy Rodríguez, Claudia Isis. Oye, tranquilo. Respeta, por favor. Oye, Claudia Isis, ya sube una foto nueva, ¿no? Porque ya nos aburrimos de las mismas. Pinche stalker, güey. No estés ahí quedándome. Tengo razón o no tengo razón. No sé, güey. Yo no he estado viendo sus fotos. ¿Cómo crees? Qué mentira, güey. Es en serio, güey. ¿Por qué habría estar viéndolas? ¿Por qué no? No lo sé, güey. No. Aquí es cuando debes decir: claro que no, yo no tengo otros ojos para otra mujer más que para las fotos de mi esposa. Bueno, ok, eso es lo que quiero decir. Ajá, claro. Gracias, amigo. Bueno, pues gracias a todos ustedes que nos han escuchado. No, falta un importante comentario que nos hizo. Ay, Facebook, ¿qué estás haciendo? Como que se volvió estúpido en este momento. Espérame. Facebook regresa. Bueno, ahorita les digo el comentario, porque como que se... ¿Es el de te van a correr de iTunes? ¿Cómo? No sé de qué estás hablando. Ah. Como que tu internet de pronto se... No puede ser, güey, me acaban de cambiar el modem, güey. Chafeó o algo. Bueno, ok. Vamos ya a dormir, güey. Ah, mira, Eduardo López ya nos dijo que nos va a escuchar con su hermana. Muy bien, hola, Eduardo. Eduardo, saludos mucho a tu hermana, por favor. Sí, casi sí. Ya sé cuál quieres leer, el de Katy Sunrise. Sí. Ah. Bueno, güey, pues yo... Bueno, no, perfecto, léelo. Katy Sunrise nos dice: todos sus podcasts están padres y Rafa tiene una voz sexy. Mua. O sea, como... Y dice, y alguien de Cállate, que no quiero decir que haya sido Rafa, dice: no solo la voz. Fue Tono. Fue Tono quien más pudo haber sido. Claro, pues ¿quién tendría esas tendencias acosadoras? Y Katia después contesta: uff, me encantaría comprobar eso. Bueno, Katia, pues gracias por escucharnos nuevamente en vivo. Pues por aquí estamos sobreviviendo a este inicio de año 2013. Ya pronto se va a acabar el mes de enero. Pues sí, ya no puedes estar diciendo que estamos sobreviviendo el principio del año. Si ya vamos... son 31 días, las carañuelas ya no son como antes. ¿Las qué? Carañuelas, ¿sabes qué son las carañuelas? ¿Carañuelas? Cadañuelas. ¿Cadañuelas? Sí, se supone que cada día del año pasaba el clima de acuerdo a lo que iba a pasar durante el año. Ah, sí, entonces, sí. Pero no son cadañuelas, güey, son cabañuelas. ¿Cabañuelas? Cabañuelas. Es cada añuela. No seas... lo buscaremos. ¿En serio dices que son cadañuelas? No, es que no son cabañuelas. Son cabañuelas. Claro que no. Ok, la nueva palabra de Manolo es cada añuelas. Ay, Manolo, llenas de felicidad este programa. Gracias por existir. Oye, hablando de saludos, nos mandaron saludar un otro podcast que se llama MX Rocks. Y es medio chafa estar como mandando saludos entre podcast, ¿no? Porque si es así como: ay, nuestros amiguitos de podcast de no sé qué, ay, hola, Ya a nadie le importa en realidad, pero bueno, gracias. Nada más que, chavos, de verdad, no quiero enojarme el día de hoy porque estoy enfermito y el asunto, todo eso. Pero de verdad, si nos van a saludar, háganlo bien, háganlo con ganas, háganlo con gusto. O sea, en primer lugar, güey, dicen estos chavos, no sé si ya en plan troleando, güey. Vamos a saludar a un podcast que ya tiene muchísimos años. O sea, no tenemos muchísimos años, son 20 años o 17 años o por lo apenas, menos, ¿no? Apenas van a ser 4. Llevamos 5, güey. ¿5 años? Sí, son muchos, pero no son muchísimos años, como si fuéramos unos ancianos. Además que no se hagan, güey, están igual de ancianos que nosotros. Por lo menos uno de los güeyes, es que estoy seguro que es de nuestra edad. ¿Y son algún conocido? O sea, ¿conocidos? ¿Los locutores son conocidos? Ay, sí, güey, conocidísimo, güey. Sí, mandando unos locutores conocidísimos mandarnos saludos a nosotros, güey. Claro. ¿Conocimios? Y luego, güey, nos dicen, ya cállate, güey. Ah, sí, es un error también chistoso. No somos ya cállate, somos cállate podcast. Sí. Y no nos confundan. Entonces, de verdad, mejor no nos manden saludos. Si va a ser así, no nos manden saludos. ¿Sale? Sí. Okay. Entonces me choca que nos digan ya cállate. Bueno, MX Rocks, hasta les voy a hacer el comercial, güey. Vamos a darle chance, güey. Que lleguen a... ¿Cuántos amigos tenían ellos en Facebook? No viste. No sé, pero... ¿Tienen 1,000? Mira, si entran a la página de Poderato, poderato.com, hay un link que se llama Top 50. Uh-huh. Y ahí dice Top 50. O sea, ahí nos van a ver a nosotros. Nosotros antes, cuando los de Poderato nos querían, solíamos estar en el cuarto, quinto lugar. Llegamos a estar en el top 5. Sí. Ahorita ya estamos como en el 13, 14 normalmente. Habitualmente. Ah, pues abajito de nosotros está MX Rocks. Entonces, pues, bueno, pásenles, échenles un... Síguenle echando ganas. Algún día van a estar en los primeros lugares de Poderato. Así es. Por lo menos estuvieron en los primeros 10 lugares de iTunes, digo. No nosotros sé, sí. Ah, sí, estuvimos en los primeros. Bueno. Claro. Pues échenle ganas, chavos, no estén troleando. Si quieren un día estar arriba de Cállate Podcast, pues tienen que echarle ganas, ¿sale? Tienes que comprar una mezcladora. Ajá, o algo así. Ah, pero ellos sí tienen una nenita, güey, ahí en su programa. Ah. Y esa sí es como locutora de esas de... O sea, sí, de verdad. 40 principales. Ah, esas, ¿sí? ¿En serio? Simón, sí. ¿Tenemos a controlador? Con su voz de... ¿De qué, güey? De locutor de... De la de, que buena. De la que, de la que buena. Radio Cañón. Cañón. Bueno, ok. Ya. Amigo, por favor, pon orden, porque tú eres el líder, güey, y mira. Es que estoy chileando, güey. Ay, sí, güey. Como que siento que nos hace falta algo, güey. Siento que una parte de... Nos falta Tonatiuh. Nos falta el buen ánimo y la tos de Tonatiuh. La buena vibra de Tonatiuh. Nos falta el iPod de Tonatiuh, güey. Porque sin el iPod, no, Tonatiuh ya no sabría qué hacer, güey. Güey, ya. El chiste de Tonatiuh es duro, el chiste de Tonatiuh, y ya. ¿Quieres que hablemos de Tonatiuh? No. Ya hablamos demasiado de él. Bueno, vamos. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de cosas que no debes de poner en el microondas. Ah, muy buen tema. Qué padre. Y de algunas cosas peligrosas que no debes de hacer o que sí debes de hacer. Que sí debes de hacer. Que sí debes de hacer. Cosas peligrosas que hay que hacer. Que hay que hacer. Muy bien. Y podemos mucho más tenemos. Ah, ¿ya empezamos? Ya, y el tema del controlador que nos trajo el día de hoy. Ah, sí, íbamos a decir algo. Sí, ok. Íbamos a decir que Manolo es muy buena persona. Manolo es muy buena persona. Ese es el tema de hoy. Manolo es buena persona. Llámenos y díganos usted qué hizo. Por... Hashtag. Ajá. Manolo es buena persona. Manolo Ternurín es muy buena persona. Manolo es buena persona. Escríbanos y díganos qué hizo Manolo hoy por usted. O díganos su teoría de por qué Manolo es Ternurín. Sí, güey, estábamos pensando que como que algo falta en tu vida que lo quieres llenar con amor hacia tus amigos. Falta dinero. Porque estamos aquí y ya, oigan, hay que ir por unos tacos, güey, no traigo dinero. No hay problema, güey, yo invito. Güey, es que pues, hay que convivir, güey, o sea, el dinero no debe ser un estorbo para cenar y que la gente sea feliz en la vida. Y luego salimos y... No. Bravo. Gracias. Gracias, público. Ay, tú, gracias, güey. Y luego dice, No, vámonos en mi coche. O sea, aparte nos echas drive, güey. Si el coche está fuera de aquí, casi a un lado de donde estamos sentados ahorita, ¿para qué chingados vamos al coche del controlador? Que a lo mejor su mamá no puede regañar. Porque subo a sus amigotes al coche. Como sea, eres buena persona. Se ve, güey, hombre, gracias. Como 3 acciones buenas en 10 minutos. Ajá. Sí, Entonces pueden poner el hashtag Manuel es buena persona y tuitear también a Cállate Podcast. Para que pues, comenten todas las cosas que nunca utilizamos en el Twitter, pero háganos un trending topic. ¿Todavía existe el Twitter? Creo que sí, hay gente que todavía la usa. Pues qué flojera me da. No es cierto. Pues que lo bien por ustedes. Muy bien. Vamos a hablar de cosas. Good Guy Manolo va a ser. Ok. Fíjate que tenemos un montón de temas preparados para esta temporada 2013, ¿no? Porque hicimos acá hicimos una enorme lista que estaba entre 10 cosas que no debes decir a tu jefe, 10 cosas que odias de los semáforos y cosas así. Y esos son temas que van a ir desenvolviéndose en esta temporada. Exactamente. Hoy vamos a hablar sobre el microondas y sus peligrosidades. Que implican el hecho de meter cosas que no se supone que debas meter al microondas. Para que vean todos para que escuchen todos nuestros fanáticos que sus mamás y las mujeres del mundo corren peligro en el microondas. Claro. Si no es tan fácil calentar nada más la comida y ya. Es un trabajo de alto riesgo. Exactamente. Entonces, vamos a decirles algunas cosas que no deberían meter al microondas. Esto es muy en serio, además. Yo les sugiero que tomen nota. Anote. Ah, exactamente. Entonces, en primer lugar, no hay que meter cosas. O sea, no hay que meter los cubiertos, ¿no? Eso está. Cubiertos metálicos. Cubiertos metálicos. Sí, porque a lo mejor hay gente pobre que a lo mejor tiene cubiertos de madera o cubiertos de plástico. Ah, esos no. De los que se encuentran en la basura y lo limpia y ya los. ¿Eso sí se puede meter? No sé. Dime tú. Ay, sí. No sé. Cubiertos no, aunque sean de plástico. Ahora, los pobres no tienen microondas para empezar, ¿sí? ¿Quién sabe? ¿Tienen hasta parabólica? ¿Tienen hasta Sky? Hasta parabólica. ¿Tienen hasta Sky? Tuviste una revisión como de. ¿Ustedes la tienen que no funcione? Entonces, por favor, no metan. O sea, si van a meter algo al microondas, dejen los cubiertos afuera porque. Pues puede pasar algo malo. ¿Qué pasa? ¿Tú has metido algún? Truena. Empieza a tronar. Mutan. Cobran vida. Bueno, ¿qué okay? más? Ajá. Estamos de acuerdo. Cubiertos no. No meter así como esta. ¿Cómo se llama? Vajilla china. Vajilla de porcelana china. Ajá. Porque es muy delgadita. Porque tiene así como pinturita de metal y cosas así. Eso es lo que nos dicen. Es por el plomo de la pintura. Sí. En realidad no metan nada chino. El plomo puede ahí sí. Hacer reacción. Y ni el Tupperware que dice Made in China. Ah, no. Sí, no, ese no, olvídenlo. Ahora una cosa que me sorprende, no puedes meter frutas. ¿Frutas? ¿Por qué no? Dice aquí que. Que las frutas son muy peligrosas. Eso dice aquí. Dice que las uvas en particular pueden echar chispas y se pueden incendiar. ¡Órale! Pues que se convierte en vino de volada, güey. ¿Mande? Sí, obvio, porque se convierten en vino. Ah, exactamente. Ah, mira, ahí está el truco de Jesús, de Jesucristo, güey. El microondas. A ver, volteense todos y ya. 2 minutos y medio, espérense, ahí va. Salió pinche vino ahí, güey. Sí, uvas no. ¿Y una sangría señorial? La sangría señorial la puedes meter, pero quítale la tapa rosca, güey, porque luego sí, a lo mejor. Ok. ¿Y no se convierte en vino? O sea. No, la sangría señorial se puede convertir en. No sé. En coca. Pues no sé. En Pepsi, güey. ¿No? No sé, güey. Métanla a ver qué sale. No metan vegetales porque supongo que también así como que también pueden, explotan y pueden sacan chispas. No metan los huevos. No metan huevos. Sí, porque está cabrón meter los huevos. Sí. Para empezar, tienes que bajarlo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el microondas arriba del refri, güey. Ajá. Estaría muy cabrón poner los huevos arriba del refri y luego. Sí, sería algo gacho, güey. Tenías que ser chino otra vez. Exactamente, güey. Ser así como súper. Súper elástico. Sí. Sí, no meter huevos. Ah. Blanquillos, pues. ¿Porque sale un pollito? Sí, exactamente. Dice aquí que hay una proteína dentro del huevo. Los huevos. Y la proteína, entonces, comienza esta reacción, ¿no? Y es muy peligroso porque... Déjame decir. La proteína más microondas es igual a peligro. Sí, güey. Es algo muy feo. Sí, sí, sí. Yo no lo haría. Muy bien. No, sí dice que las proteínas tratan de expandirse con la microondas, ¿no? Lo que sí, viene siendo. La microondas. Es como la palomita. O sea, si tengo un radio de microondas... No lo metas. Ajá, un huevo cerca... No, se expande. No, exactamente. La proteína... O sea, si uso una banda civil, la tengo cerca de los huevos. No. ¿Se expande? Sí. Ok. Entonces, cuidado con las proteínas de los huevos porque explotan y pasan cosas. Que no metas agua hirviendo. Pues si está hirviendo, ¿por qué la metes al microondas, no? Pues no sé. ¿Por qué se calienta más? No, más bien, pero se agüita el microondas. Pierde la propiedad. Ya está caliente. Ah, sí, ajá. Feos. Ya entendí, perdón. Que no hiervas agua en el microondas. Ah. Porque cuando hierves el agua en el microondas no se ve así como que burbujea, ¿no? Como en el, como si la metieras en un, en ollita o algo. Entonces pareciera que está así como normal. Pero entonces, sí. Si metes algo, puede explotar. O sea, si echas algo en el agua así hirviendo. Ah, ya. Puede explotar. Pero es una buena manera de quemar a tu mujer, sin, como en la India que les echan ácido. Pero, ah, sí, que si no te... No, ay, este tecito está tibio. Ay, está tibiecito el té. Ajá. Mete de la cuchara. Ah, o a lo mejor ya estás cansado de que te sea de... Ay, no, porque llegas tarde. Ay, porque... Ajá. Y la quemas y la lengua. Y... Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué más, amigo? No hay que meter esponjas. Porque cobran vida. Porque las bacterias que están en la esponja se mueren. No. Ah, chido. No, es que como está en inglés y no estoy así como de humor para escribir en inglés. Dice que hay personas que meten las esponjas para desinfectarlas en el microondas, para que se mueran los microbios que tienen ahí. Pero en realidad lo que sucede es que la esponja se puede incendiar y entonces va a oler feo y se va a quedar así como la mancha de la esponja. De la esponja ahí en tu microondas. Entonces no lo hagas. Con la esponja, no. En realidad, como pueden ustedes ver, está súper ñoña esta lista. Está más divertido lo que está haciendo el controlador en este momento. Dice, sí, lo vi. Dice que no meta salsa roja. Pero verde sí. Pero la verde sí. La salsa roja no. Es que el microondas no sé. Es un Google. Arabs Google. Ok, controlador está haciendo... Creo que quiere que lo matamos al microondas. ¿Te metiste una vez al microondas? ¿Metiste la cabeza? ¿O sea, te quemaron muchas neuronas? Sí. No metan la cabeza al microondas. Lo que no puedes meter es un bebé, ¿no? Porque sí, no, definitivamente no hay que meter bebés. Sí, o sea, si quieres sacar un bebé después de bañarlo. Ajá. Ay, pero ahorita que está haciendo frío, ¿no? Hay que meterlo al microondas para que no se enfríe o que no le dé el sereno. Sí, ¿no? Y lo metes al microondas, no. ¿Ni 30 segundos? No sé, fíjate. Para entrar a los microondas no tiene instructivos y no dicen bebés, ¿no? Creo que no dice. Pero pues, si no puedes meter los huevos, pues un bebé yo creo que no, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor un bebé chino sí. Esos sí aguantan. Esos sí aguantan. Ok, entonces bebés de preferencia no los metan, puede ser peligroso. Puede ser, probablemente puede ser peligroso, no está comprobado. No. No hay videos que demuestren lo contrario. No lo hay. Entonces, pues bueno, no lo sabemos, pero lo puede intentar. O sea, hay gente que sí lo... Los nazis, por ejemplo, en el 39, del 39 al 45, si hubiera habido microondas, los hubieran destazado a los judíos y los hubieran metido en microondas. ¿Para que te den? Ah, no, bien. ¿Y los grandotes esos que... donde metían judíos? No, en el microondas. No tenían charola. Ah, nomás. No daban vueltas. Sí, los ponían 2 minutos y medio. Sí. Pero sí se quemaban todos, güey. Sí. Ah, a lo mejor tenían cubiertos, güey. ¿Sabes qué? Les faltó la luz y la ventanita, güey. Eran como vegetales. Y que dieron vueltas. Ajá. Bueno. Ok, ¿ya podemos continuar después de su comentario? Nazi, evidentemente. Sí, correctamente político. ¿Qué más? No podemos meter, güey. Cállate los calcetines. Sí, no es buena idea. Ha habido gente con muchos problemas mentales que dicen, ay, voy a sacar mis calcetines en el microondas. Pero pues no, se queman o les pueden pasar cosas. Se queman. Sí, se queman. Pero eso pues así como dale 10 segundos, ¿no? Algo así para que se sequen rápido, ¿no? Pues sí, pero no nos pongas 10 minutos. Ah, 10 minutos, yo creo que ya se secaron. A mí sí me pasó un accidente con un microondas. Ajá, ¿qué te pasó? Pero fue porque no sabía que puse a calentar un tamal oaxaqueño, pero venía envuelto al revés. O sea, el papel aluminio estaba por dentro de la hoja del plátano. Ah, ya, ya. Entonces, cuando metí a calentar el tamal, empezó el microondas de la oficina hace como 4 años. Mm. O sea, no se descompuso ahorita el microondas de la oficina. Bien. Por eso. Y entonces empezó a sacar chispitas. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Y pues ya estaba chamuscado el aluminio por dentro. Ajá. Y pegado al tamal de una maldita sea. Y la cosa es, ¿por qué necesitabas un microondas para calentar el tamal? Porque no me lo había comido en la mañana cuando lo compré. Me lo comí casi al mediodía, entonces estaba muy frío. Ah. Por eso. Bien. Bien, entonces. Es que bueno, como controlador come, desayuna a sus horas y todo. Está bien, así debe ser. Entonces, pues de preferencia no hay que meter entonces tampoco tamales tabasqueños, ¿no? ¿Ok? Tamaulipecos. Oaxaqueños. Oaxaqueños. Nada que sea del DF para abajo. Que sea del centro. Ah, sí, cierto. A lo mejor tienen por ejemplo, tú que siempre te comentas grapas y cosas así en la comida. Sí. Es peligroso que tú pongas algo caliente en el microondas. Güey, una vez me salió una grapa en una hamburguesa y no me volvió a salir. Calientes una hamburguesa en el microondas y va a estallar el microondas, güey. Ni siquiera. Ah, tú dices una fórmula para hacer una bomba napal, ¿qué? Ajá. ¿El napal? De nopal. Ah, una bomba de nopal. ¿Pones un chingo de nopales? ¿Las picas así que les corre la baba? Mira, según aquí dice que si disuelves unicel en gasolina y lo metes en microondas, creas como una bomba de napal, aquellas de la guerra de Vietnam. Ajá. ¿Será cierto? ¿Alguien lo puede intentar en su casa y nos dice? Pues una vez, ¿no? Inténtenlo. Y una vez. Y lo comentamos. ¿Qué pasaría si metes una lata de coca, por ejemplo? La metes un buen rato. Se hace Pepsi. Pierde sus propiedades. Se hace coca cherry. Ah, es que no te tocó tomar coca cherry con nosotros. Brindarte en coca cherry con nosotros. ¿Tomamos coca cherry? Sí, el día del especial de... Qué masculinos, güey. Qué cherry. Sí, qué cherry, ¿no? ¿Qué tontería fue eso? Bueno, ¿ya es todo, amigo? Ya. Vamos a un corte musical, controladores. Chale, güey. Qué chafa, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que eso es lo malo, güey. Es lo malo de... ¿Ya eso va a ser tu rola? No. Ay, gracias. De hecho, no sé por qué tenemos en el playlist. ¿Tenemos? El playlist enlatado del año pasado. Es la rola que quería poner el controlador. La que estoy escuchando en su nave ahorita. No, la que quería poner en el especial de música. Ese iba a ser su top. Los Vasquez Sounds. No, pues lo que pasa es que. ¿Qué pasa, amigo? A ver, vamos a platicar sobre el programa, güey. ¿Qué pasa con el programa? No sé, vamos a platicar después de un corte musical, ¿no? Para que se estresen un poco. Vamos, controlador, un corte musical, por favor. Metan este podcast al microondas. Cállate Podcast. Nos gustan los perritos y los gatitos y los patitos y los conejitos. And now the end is here. So I say the final curtain. Está en español nada más. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, güey? O sea, no, tenía mucho que no escuchaba ese gag de los perritos y los conejitos. Y de vez lo escucho y digo, chale. ¿Qué corriente, ¿no? ¿Qué creatividad, eh? Creatividad, güey. Qué bárbaro. Creatividad, güey. Pues sí, me hizo reír. Me hizo reír otra vez. Volví a recordar lo que es reír. Oye, quiero hacer una recomendación editorial de este mes. Un día navegando vi la publicación de GQ México y sale Rihanna. Y está bastante buenas las fotos, ¿eh? Sí. Bastante. Ahí está en mis páginas de mi Facebook. En mis páginas de mi Facebook. Las páginas de Facebook, las que tengo ahí posteadas. Las voy a pegar ahorita ahí en el muro de Cállate, pero son bastante recomendables esas fotos, ¿eh? ¿Por qué ves fotos de mujeres, amigo? Pues es que son los artículos excelentes de esa revista, güey. ¿Ah, sí? Sí, claro, güey. Ah, ok, pero no fue lo que dijiste que las fotos de Rihanna estaban... Pues están bien. Ok. ¿Rihanna no se te hace bien? Digo, a lo mejor tú que... Ahí vas. Que eres jotito. Ah, ok. Pensé que ibas a decir algo sobre el color de la piel de Rihanna, güey. No, claro que no, claro que no. ¿Cómo crees? Se ve incapaz. No, está bien, ahorita me pasas las fotos, ¿no? Le voy a poner ahí el link en Cállate para que todos... Para dormir calientito. Para que todos lleguen a su casa calientitos. Muy bien. Amigo controlador, ¿por qué nos pusiste esta canción? Bueno, lo que pasa es que... Perdón, últimamente, tú sabes, ¿estás? La época... Claro. El clima, los recuerdos. Sí. No sé, güey. Porque ¿estás? Tengo pinche lista enlatada desde hace un año y. Ajá. Déjame, no es como del episodio 117 esa playlist. ¿Ah, en serio? ¿O sea que ya se repitió aparte? Sí. Ya dio vuelta. Pero junté varias. ¿Pero qué? Ah, ok. Así que vamos a ver qué. Estamos qué nos depara. Reciclando ahí. Ok, gracias. No, nada más quería saber si estabas bien. Sí, no tenías así. ¿Nos querías platicar algo, tal vez? Ya me salí del Facebook. ¿Por qué, amigo? Porque... Te estaban troleando a alguien. Las nenas no me dejan en paz. No, pero alguien puede ver si alguien nos escribió algo para rellenarle. Ah, ya vi que ya posteaste aquí, mira. De hecho es un videito. Chéquenlo, por favor. Yo ya lo estoy chicando, perdón, ahorita les hago caso. Esos son como ejemplo de las cosas peligrosas que no debes de hacer en tu casa. Es que no se carga. Manolo. Amigo, pues es que... Oye, controlador, por cierto, la gente nos ha solicitado los episodios anteriores. ¿Tú crees que sí, vaya a ser posible que la gente los pueda tener en su poder pronto? Pero, ¿cuáles faltan? Faltan dos, güey. ¿Faltan dos? ¿Cuál? El 137 y el 138. Y uno antes, ¿no? O ese... No, ese ya lo subiste. No, había uno, hay uno perdido. Hay uno perdido que... Que jamás va a ver la luz. Ajá. Y de ahí es más, no sé. ¿Luego? No sé. ¿Cuándo tendrás ese momento para nosotros? Pronto. No. Platícanos algo, controlador. Platícanos algo acerca de estos últimos días que has estado en tu proceso creativo. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no has venido aquí al programa? De verdad, güey, estamos haciendo eso. Sí, tan sí. Mal estamos. A ver, pues platícanos, pues, algo, controlador. Cuéntanos algo, tío, controlador. Ah, qué mal. No, espantes nada, no nos interesa. Estamos comiendo unos chetos. ¿Cómo se llama eso, amigo? Son como unos chetos naranjas. Chetos. Bueno, chetos puff. Ah, están buenos. Bastante buenos. Estaba bueno el video de Rihanna, ya lo vi. Bueno, un pedacito. Sí está. Es como los tacos que nos comimos ahorita, güey. Son sí. Una recomendación. Y están sabrosos, güey. Entonces acabo de hacer otra buena acción el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los de GQ por este video. Ajá. Nos ibas a platicar otras cosas, amigo. Cosas peligrosas, ¿no? Que... No, creo que ya no. ¿Ya no? No. No, es que me encontré una página que se llama 50dangerousthings.com. O sea, 50 cosas peligrosas. Pero en realidad es como que la página de un libro que se llama 50 cosas peligrosas que debes dejar hacer a tu hijo. Ah, sí. Pero entonces, realmente es para que compres el libro, no viene mucha información. Pero bien, ya que estamos en el tema, podremos mencionar algunas cosas, ¿no? Que podrías hacer, ¿no? O sea, 50 cosas peligrosas que podrías hacer. A mí se me ocurre ahorita, por ejemplo, tirarte de un paracaídas. Ajá. O sea, son cosas que... Es una de las cosas que no deberías de dejar de hacer. Una de las cosas la que gente no que ya, la gente hacer. Que lo ha dicho, que ya lo ha hecho, me ha dicho que es muy recomendable, pues, por la adrenalina y todo. Bueno, la que sobrevivió, ¿no? Claro. No sé, cuando uno está chavo siempre hace cosas muy estúpidas, ¿no? Como que no mides la... ¿Cómo ir a comer pan y leche a una placita? Sí, súper peligroso, ¿no? No, pero por ejemplo, cosas como pararte enfrente del tren, ¿no? Y así como torearlo, güey. Eso está peligroso, ¿no? No deberías hacerlo, ¿no? ¿Dónde era el tren, güey? Bueno, es un ejemplo, güey. Bueno, donde vivíamos sí había tren. Donde yo vivía hace muchos años sí había un tren. ¿Había tren? Vivíamos ¿sí? a un lado de las vías del tren. Porque éramos muy pobres. ¿Eran maras? ¿Vivían con una familia de maras? Sí. Oye, hablando de trenes y de maras y de indocumentados. Y de nazis. Hay una... En las vías, en algunos cruces del tren... No sé si has visto gente que se pone a pedir. ¿Pero sí será? ¿En serio? Nah, yo he visto como a la misma persona como varias veces. Porque ya como que ya lo agarran ya de negocio. Negocio, ¿no? Y es que nada, buenas noches. Sí, son gente que viene de Centroamérica. Incluyendo Chiapas. Bueno, de Mesoamérica. Que sí, que se ponen las vías a pedir pues ahí que les ayudes con una lana. Pero ya lo agarran de negocio porque pues ahí están todo el día. Yo creo que son las mismas personas, güey. Uh-huh. Al menos en Irapuato, que sí es muy recurrente el tren, o sea que sí sigue pasando por ahí el tren. Uh-huh. En Villagrán también, en León, en Silao. Pero están los güeyes. ¿En Villagrán les dan los que van en el tren o les dan a los que van en el tren? Son los que la gente de Villagrán. Ajá. La gente que va en el tren le da a la gente de Villagrán. Eso es a lo que me refería. Qué buena gente son esos sudamericanos. Es una cosa peligrosa, güey. Hablar de la ciudad, mal de la ciudad de donde es tu esposa. Uh-huh. Bueno, pero en este caso, como no es ciudad, no hay pedo. Pero pasa el tren, güey. Ah, no, entonces sí, ya. Entonces ellos sí pudieron haber hecho eso de uh-huh. torear el tren. Uh-huh. Sí, es una cosa bien peligrosa. Nosotros poníamos monedas en las vías. Eso es peligroso, ¿sabías eso? Uf, peligroso. Bueno, yo creo que nuestras mamás se ponían histéricas. Ay, mira, o sea, el tren ni siquiera venía, ¿no? Pero ponía la moneda y aléjate. Ajá. Quédate ahí, Se imanta. Pero aparte el tren así como a 2 kilómetros. y ya te quitaban de la vía para que no te fuera a llevar el tren. Ah, sí, sí, sí. Sí, eso es muy peligroso. Muy peligrosísimo. Yo diría que... aventarte de la plataforma de 10 metros. De la... ¿es una cosa peligrosa que deberías de hacer? Sin saber nadar. Ah, bueno. Y sin agua en la alberca, pues sí, es un poco peligroso. No, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Si no sabes nadar o no sabes aventarte bien, pues puede ser peligroso. Si caes así como de... panza. Sí te puede, según dicen, ¿eh? Porque yo me acuerdo que un día un amigo en un programa dijeron, una persona así se cayó y así le salió un montón de sangre, así bien gacho. Ser judío. Ay, vas, cabrón. No, ya no sé, no. Olviden ese tema. No sé, no. Ser ser Florán Cassés. ¿Cómo se llama? Florence Cassés. Ajá. Oye, eso no hablamos, parece que no, eso fue reciente. Eso fue la semana pasada. Fue apenas como el jueves o miércoles, ¿no? Sí, no manches. Es chido porque según eso sí fue secuestrado y todo, pero en Francia la recibieron como heroína. Ah, claro, güey. Así aquí, como aquí la venganza de Maximiliano de Habsburgo. Así como aquí a Pancho Villa, güey. Aquí era un héroe y en Estados Unidos era un... bandolero. Bandolero. Pues bueno, güey, era francesa, güey, tenía... ¿Es peligroso ser francesa en México? Sí, bueno, sí es peligroso ser como... ser atrapado en México y ser extranjero, ¿no? Pues sí, hacer como en esas películas donde los encierran y los... o como programas de Nat Geo, ¿no? De, hay un sí, programa, preso, ¿no?, en el extranjero. Ajá. Sí. Así debe ser, güey. No manches. Sí, debe ser gacho, ¿no? Sí, no manches. Estás bien lejos de tu familia. Ey. Simón. El Facebook en sí es peligroso. Úsenlo con con mucha precaución. Sobre todo eso de andar estoqueando nenitas, güey. Sí. Yo no lo recomiendo, güey. Yo no estoy haciendo eso, güey. O si lo hacen, pues historial y borrar. No lo has hecho. ¿Me puedes pasar la cerveza, por favor? La cerveza. La champán. Y una cosa que me acuerdo que nos decían cuando estábamos chicos, ¿te acuerdas de las quesabritas? Que ahora son, ¿cómo les llaman ahora? Quesos, chetos bolita. Son esos así, madrecitas en forma de bolita. Que se atoraban en la garganta. Ajá, pero en el comercial se veía que se las echaban así, a los niños, y las atrapaban con la boca, las aventaban hacia arriba y ya. Entonces las mamás eran de, ay, no hagas eso porque se ahogan. Te ahogas así, mijo. Y ahora te das cuenta que se disuelve, ¿no? Que es bien fácil en la garganta esas madres. Sí, güey, porque como tenemos ahí tantos ácidos y... no es como se va a disolver, es una güey. Bacteria, güey. Es una proteína. Pero por eso ahora los niños son más tarados. Sí. ¿No? Ahora ya no pueden hacer nada. O sea, ya todo está así como... ay, no hagas esto. Cuando éramos niños era diferente. Uf, sí, éramos tan... uy, súper... rapeleábamos en el cerro, sí. En la montaña. Sin cuerdas. San José Iturbide, ¿dónde? San José Iturbide. Buena metrópoli. Y sí, así. Cosas bien peligrosas que sí, hace como... uno. No, rapelear es una de las cosas que debes de hacer, ¿no? O sea, aprender y intentar subir tu primer. Sin aprender. No, aprender a rapelear o hacer escalada sin arnés. Ay, estás inventando cosas. No, se llama, ¿cómo se llama? Que es escalada libre, ¿sí? Escalada libre. Que no llevan más que el talquito y lo de equipo. ¿Talquito? ¿Para qué llevas talco? ¿Cómo se llama? Para que tome la no, brea. Brea en polvito. ¿Hebrea? Sí, pues. No podía. Se llama escalada libre. Hebrea. Sí, se llama escalada libre. Sí. El rapel es cuando te deslizas por la cuerda, ¿no? Ajá. Es como tus... ¿Cadañuelas? ¿Cadañuelas? Cadañuela. Es que es cada año, güey. ¿Qué, güey? No mames. Eso sí estuvo bueno, güey. Eso también, eso debes de hacerlo. Pilotear un avión. Sí. ¿No? Sobre todo si eres secuestrador. Y pretendes... ser policía. Sí, güey. Sí. No, por aquí en Zacatecas o en Ciudad Juárez es peligroso, ¿no? Uh-huh. Pues donde quiera, yo creo que es peligroso, güey. Aquí no. Aquí a los polis que se cuidan nuestras casas no. no los vas a secuestrar ni nada. Bueno, está bien. Ser este cantante de grupo Cumbiancheron. Que claro, son los que secuestraron, ¿no? Pues sea lo que sea, ¿no? Cualquier cantante, ¿no? Pero es que acaban de secuestrar y matar a unos cumbiancheros, ¿no? Ah, sí, no sé. Un grupo. A cumbia colombiano. No sé qué Colombia, ¿no? Ajá. ¿No sabías eso, controlador? O sea, ¿tú qué eres? Porque salió en Bandamax, güey, o algo así. No, es la noticia del momento. ¿En serio? Es el trending topic de hoy. Secuestraron a unos, una banda acá, cumbianchera, que estaban tocando una fiesta. Los treparon y los mataron, ¿no? Los fusilaron. Nada más uno se escapó, supuestamente, ¿no? El que se escapó fue el que toda la versión así de, es que nos fusilaron y nos, pues, nos secuestraron, nos fusilaron, así. A mí que ese güey es el del seguro, ¿no? El seguro. ¿Qué tiene el nombre del seguro ese güey? Seguro para bandas gruperas. Para bandas de cumbia. Ajá. Bueno. Sí. Sí, tantas cosas, no, parió. Pues sí, cómo no. Ya, Rafael, se va a llevar de tarea esa, leer ese libro próxima vez. ¿Cuál? El de 50 cosas que, peligrosas que debes dejar hacer a tu hijo. Y ya la próxima era el grupo musical Combo Colombia. Combo Colombia. Chale, pues también cómo se ponen ese nombre. Ay, pues ya vámonos. Es hora de irnos a nuestras camitas. Sí, controlador. Sí, este episodio lo puedes hacer perdedizo también. te lo voy a decir. Junto con los, todos los demás. No, discúlpenos, es que, miren, el controlador viene enfermito, ¿no? O sea, el controlador vino porque, pues no sé. Porque Dios es grande y nos iluminó con su como presencia. Que hoy no tenía nada que hacer. Ajá. Yo estoy también como enfermo, como que no me siento muy bien. Como que hoy no estaba tan animado y no sé por qué, güey. No sé por qué venís entonces. Sí, ¿verdad? Cuando me marcaste pensé que para decirme no voy a ir. No voy a ir. Y Manolo, pues como siempre, anda de buenas y todo. Pues no me queda de otra, güey. Con su actitud negativa, güey. No, el problema pues es que pues, no, como no pasó nada interesante en la semana, pues no había nada. Nada más los de Combo Colombia. Los de Combo. Los de Florence Cassés, los de Combo Colombia. Ajá. Y pues ya, esto, ¿no? Pues ya, güey. No tiene nada. Perdió León, por cierto. Ay, no, el equipo chama. A la gente que le va a León. Ahí es donde juega Rafa Márquez, ¿no? Sí, güey. ¿Y si la hace todavía o...? Nah, ya no. Ya está muy viejo, ¿no? Ya está muy viejito el güey. ¿Cuántos años tienes? Como 34, ¿no? 34. ¿Y a poco si ya es viejito? Pues para el fútbol ya. Hasta... Cuauhtémoc Blanco está más grande y todavía juega... Oye, pues sí, pero los primeros partidos que ha jugado, o sea, sí, los delanteros se lo llevan de volada, entonces pues ese güey ya no sirve para jugar. Chale, güey. Pues perdió el León, lástima. Lástima. Con el equipo que se llama, un equipo súper poderosísimo, que se llama Iquique. Ah, sí, no, Deportes Iquique. Ah, sí, es como Deportes El Rayo. Sí, es como... Aquí que Deportes Memo tuviera su equipo. Son Deportes Iquique, güey. Neta, güey. Sí, perdieron gacho. Sí, güey. No. Ah, sí. Mal. Perdieron aquí, empataron aquí en León y allá en Chile iban ganando 1-0 y... Chile. ¿Ok? Y pues empataron y en penaltis perdieron. Ya. Qué triste. Vámonos. Gracias a la gente que nos escuchó hoy, a nuestros amigos del Facebook, síganos escuchando, gracias a ustedes no hemos vendido las cosas del programa. ¿Cómo que? Gracias a que nos siguen escuchando, no hemos vendido las cosas del programa. No hemos vendido los micrófonos ni la mezcladora de micrófonos. Pues ahí la llevamos, ¿no? Pues los episodios se siguen descargando de buena manera. Uy, sí. No sé si porque los tengan sincronizados en el iTunes y ya nada más se descargan y nunca los escuchen. Ajá. Que es lo más probable. Sí. A mí me pasaba eso con varios podcasts a los que estaba suscrito. Que ya nada más, yo, o sea, abría el iTunes y se empezaban a bajar. Y sí. Yo, oh, ya se está empezando a bajar esta cochinada. Sí, pues yo creo que es así, ¿no? Ya nomás les da, pues me imagino que en su contador de descargas pues ya se agregaba uno, pero en realidad no lo escuchaba. No, hay que tener fe, amigo. Todos escuchan el programa y lo disfrutan mucho. Porque siguen, o sea, los episodios siguen aumentando en número semana con semana. Y pues bueno, escúchenos, sí. Recomiéndenos y sí. Mándenos ideas para temas que quieran que tratemos en sí. El programa. Y si nos pueden desarrollar el tema, mucho mejor. Y si nos pueden mandar el guión, así, Rafa dice, Manolo dice, Tonatiuh le contesta. La verdad sería mucho más agradable para nosotros. Controlador tose. Es el momento en que el controlador tiene que meter el efecto de tal cosa. Es que necesitamos un productor, güey. Eso es lo que nos hace falta. O sea, ya no solo un controlador. No, sí, pues es que el controlador, pues controla. O sea, controlador entró para eso, ¿no? Ah, sí, cierto, tú entrabas para eso. Ay, a ver, Nelly. ¿Fue tan lejano el propósito por lo que entraste? ¿Te diviertes con tus controles de sonido? ¿Con tus flatulencias? Muy bien, eso. Bueno, señores, buenas noches, controlador. Ay, no. Buenas noches. Oye, saludamos a un fan que contrajo matrimonio hace unas semanas. Ah, sí, no lo he saludado. Ah, bueno, un saludo para... ¿Cómo se llama? Para el buen Oswi. Ah, para el buen Os, sí, cierto. Que se casó hace unas semanas y sí. Su boda estuvo bastante divertida. Estuvo chida. Muy agradable. Saludos a los muchachos que trabajan ahí conmigo, que... Semana con semana se chutan los podcasts. Híjole. Porque los obligo. Qué vergüenza. No les queda otra más que escuchar. Güey, no hagas eso. ¿Te quieres quedar con tus amigos o qué? No son mis amigos, güey. ¿Son tus conocidos del trabajo? Sí, exactamente. Son okay, tus bueno, esclavos. Son camboyanos. Bueno, pues gracias por escucharnos otro programa más. Y aquí nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Y la Virgencita. La Virgen así lo permite. Estaremos más animados. Si te notas sus compromisos también. Foco. Así gracias, Tonati. Como siempre, tan ocurrente. Muy bien. Oye, estuvo bien, ¿eh? Vámonos. Buenas noches a todos. Ay, bueno, le dices a él. Gracias, buenas noches. Pero agradéceme a mí por ese insert que gracias, puse. Rafa. Y gracias por hacerlo. Y gracias, controlador, por ponerlo. Ah, dale, eso. Vámonos, buenas noches a todos. Gracias, Manolito. Gracias. Gracias, chavo. Ahí se ven. Saludos a todas las nenitas y síganme escribiendo cosas bonitas. ¡Yay! Si nos ven en la calle, salúdenos. Sí. Si nos ven en la calle, denos dinero. Calle.